Entrópica. Querido escucha, bienvenido por primera vez a Entrópica. Voy a platicarles acerca de mariposas negras. Este poema lo escribí en algún punto de mi vida que yo creía transitorio, importante. Me encontraba mariposas muertas en mis caminos. Esto no tendría mayor relevancia, pero para mí las mariposas negras son símbolos de buena suerte. Y al encontrarme las tiradas muertas en mis caminos, me quedaba reflexionando acerca del significado que podría tener. Mariposas negras. Se me están muriendo mis mariposas negras. Se me están cayendo a pedazos como si fueran recuerdos del tiempo, viejos, abandonados. Me encuentran en los caminos como fantasmas, con sus cuerpos vacíos, infinitos. ¡Ay, mis mariposas negras, negras como la noche, invisibles al día, al todopoderoso, viejas románticas nocturnas, se me están muriendo en mis manos, frente a mí, sin retorno! Yo quisiera retenerlas, salvarlas, despertarlas, darles vida. Quisiera verlas extender sus sacros mantos. Quisiera verlas volar de nuevo, aladas, taciturnas. Yo quisiera que no se me fueran, que no se me fueran nunca. Pobres de alas de terciopelo, pobres estáticas sin vida. ¿Cómo dejan un cuerpo tan hermoso, tan febril, tan entero, tan sin vida? Junto con ellas se llevan parte de mí. En aquellos grandes ojos se refleja mi camino, largo, infinito dentro de unos ojos muertos, grandes, hermosos, pero muertos. Yo las miro de lejos, pensativo, me aterra el pensar que se me van cayendo enfrente como mis sueños, como mis pasados, como mis futuros. Solo aparecen muertas, sin vida, como tristes hojas caídas del camino. ¡Ay, mis mariposas negras! ¡Ay, cómo me duelen! ¡Cómo me duelen mis mariposas muertas! Quisiera irme lejos también, junto con ellas. Eso es Mariposas Negras. Espero que les haya gustado. Gracias por visitar la bitácora y manténganse al pendiente porque ya tengo el siguiente material, que es un primer capítulo de un proyecto más grande de una novela llamada La Danza de la Iguana. Hasta luego. Entrópica.